Muy bien, 10 de la mañana en la República Argentina. Nos ponemos en contacto con nuestra amiga Laura Rodolfo de la Federación Rural, porque este sábado se viene una nueva feria agroecológica donde va a pasar de todo, tanto en Cosquín como en los otros puntos. También va a haber en Villa Yardino y en Córdoba Capital. Bueno, las ferias agroecológicas que van creciendo en nuestro valle. Este sábado también, entonces, en la parroquia, en el patio de la parroquia de la ciudad de Cosquín. Recibimos a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muy buen día. Hola, Juan, querido. Buen día, querida audiencia. Acá bien. Estamos trabajando. Está especial para trabajar con este clima, con las tareas de trasplante. Y claro, todavía estamos en la luna para que sea beneficioso el trasplante. Bien, bien. Me dicen que están creciendo mucho como federación. En Punilla cada vez son más las participantes de los espacios en los trabajos de la huerta, el invernadero, en la creación de bocalla y demás. Así es, Juan. Bueno, si querés te cuento un poquito. Este viernes 8 cumplimos aniversario en nuestra Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Somos más de 30.000 productores y productoras de diferentes provincias y cumplimos un año. Y también tenemos el Día de las y los Agricultores Familiares. Así que el 8 para nosotros es un día muy importante, ya que volvemos a reivindicar las luchas para tener condiciones dignas para nuestro sector rural campesino. Y el sábado en la parroquia de Cosquín, como vamos llegando los segundos sábados de cada mes, cumplimos 2 años, también estamos de aniversario, cumplimos 2 años de la feria agroecológica, así que bueno, estábamos contentísimos, nos vamos a sumar al aniversario de la feria agroecológica con nuestro aniversario de federación, con el día del agricultor y la agricultora, más sumado a que tenemos el mes de la agroecología. Ah, y, claro, sí, sí. Se juntan todos los aniversarios. Exactamente, va a ser completito este sábado, y bueno, muchas y muchas productoras se han acercado para participar. Tenemos, como siempre, bueno, vamos a tener el roperito comunitario, el intercambio de semillas, que es recontra importante que todos podamos tener, aunque sea una pequeña huertita, aunque sea en maceta, y producir alimentos sanos para nuestro consumo familiar. Si no tenés semillitas para intercambiar, podés ir a buscar algún paquetito de semillitas, es muy posible que haya alguna de ya de esta temporada primavera-verano. Y después va a haber una actividad muy linda que es replique de tabaquillos. Ah, sí, sí, sí, sí, eso estuvimos escuchando algo. Muy interesante, o sea, esos son los tabaquillos que después se llevan a la cima de los gigantes, a la sierra. Sí, exactamente. Esa estará a cargo ese taller, esa actividad. Acción Serrana lo lleva adelante y esos tabaquillos después se traspasan a maceta y luego serán llevados a los gigantes para seguir reforestando. Y esa tarea la viene haciendo hace 25 años. Así sí, que, sí, sí. Bueno, esta jornada va a ser todo el día ahí en el espacio donde va a ser la feria. Bien, después, bien. Después también estará Fundación Presente, con cuentos y juegos didácticos para niños. Van a venir grupos de folclore a bailar. Así que, bueno, se va a leer un documento sobre agroecología de Federación. Así que, bueno, estamos contentos. Ayer, como por ejemplo, en nuestro sur cebollero, se inauguró un galpón que va a ser de empaque y fábrica de bolsas para cebolla. Tuvimos la presencia del gobernador Kicillof y bueno, nada, para nuestro sector del sur cebollero. Es un avance muy grande y único hasta ahora. No nos olvidemos que nuestro sector rural totalmente postergado. Nosotros acá estamos construyendo un invernadero ya con una estructura más grande, pero bueno, nos falta todavía nylon para poder terminar de cerrarlo, y ese invernadero también va con media sombra, y por sobre todo no vamos a colocar el nylon si no tenemos la tela antigranizo. Claro. Porque te cae un granizo y ya fue, y los estados no están presentes. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de nuestros productores acá, que nada, que no se pueden levantar. Desde ese 25 de febrero que les cayó la piedra, no se pueden levantar. Así que bueno, pero bueno, tenemos que seguir reivindicando la lucha, que ser... reglamente con presupuesto la ley de reparación histórica para la agricultura familiar, y bueno, los estados de una vez tienen que estar presentes para nuestro sector, y basta con el sector agrobarca, inmobiliario, vamos, basta un poquito de eso. Nosotros se los vamos a estar haciendo recordar todo el tiempo. También el 8 va a haber feriazos a nivel nacional, también para pedir condiciones dignas para nuestro sector. Después, acá también en lo local, ayer sufrimos un corte de agua muy grande. Sí. Por la construcción de la autovía. Y bueno, ya nos están avisando que no va a haber agua, por meses no va a haber agua. Así que, bueno, nos gustaría poder también hacer el pedido, ¿no?, al nuevo municipio, a los nuevos funcionarios, que como, por ejemplo, nosotros acá, es nuestro trabajo. Los animales no pueden no tener agua, las plantas 2 días que regás, que no regás, y nada, vas a pérdida. Entonces, bueno, ver de qué manera nos pueden abastecer de ese suministro de agua. Sé que no va a ser fácil, porque Cardinali, el doctor Cardinali, que es el intendente que asume, por supuesto, no somos ignorantes, sabemos, ¿me entendés?, que es una papa caliente lo que agarra. De que las soluciones no son de un día para el otro, pero sí tienen que tener el compromiso de no dejar a los barrios sin agua. Van a tener que contratar camiones de donde sea para traer agua. Eso sí, cosa que no pasaba con el señor Musso. El señor Musso no le interesaba. No, ese ya se va, ya se va y quedará simplemente para el olvido. Quedará en la historia como un desgobierno y cómplice de toda esta destrucción y desidia que hemos pasado. Nosotros hemos pasado 8 años de estar excluidos. Imagínate, hasta la semilla nos habían negado. La semilla que vienen del INTA, ¿no? No, semillas que ellos compran. Así que bueno, y no me voy a cansar de decirlo. Nosotros como trabajadores siempre para adelante, y creo en la Pachamama, creo en que hay leyes divinas, que el que va por el buen camino, tiene buenas intenciones, es buena madera y trabajadora, las cosas van saliendo. Con sacrificio, ¿no? Por supuesto, como nos pasa ahora. De hecho, ahora estoy acá abajo de la estructura del invernadero. Imagínate, sin recursos nos reinventamos todo el tiempo. Imagínate con los estados que nos apoyarían, ¿no? Claro. ¿Cuánto podríamos hacer? Totalmente. Porque estás invirtiendo en el bienestar de las familias. Porque familias que vos la ayudás para que tengan emprendimiento, para que tengan unidades productivas, son familias menos que te van a ir a pedir a Acción Social una leche, un paquete de fideo, ¿Se entiende? Sí, no, por supuesto. No es tan difícil, no. Vecino, no es tan difícil. Es solamente tener políticas de Estado que estén presentes para los sectores de los trabajadores de la economía popular. Laurita, nos vemos el sábado. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, audiencia. Gracias, como siempre. Así pasaba el segmento, el espacio para la Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Noticias. Análisis. En la mañana, Panorama.